Sonado el miércoles pasado, pero que ahora suena más fuerte y con más fuerza todavía. La tengo a mi lado a la señorita Flora de Este Viento Sobre la Montaña. ¿Cómo le va? ¿Cómo están los dos? ¿Cómo andan? Bueno, todos, cuatro, seis, hay un montón de gente afuera también, la pecera. Todo bien, muy contenta de volver. Y bien, ahí escucho esos pajaritos y no me siento tan lejos del verano. Yo tengo apego al verano. Este frío medio que me corta un poco el mambo. Yo por eso decidí mudarme de planeta. Me cansé del invierno. Allá más calorcito, ¿no? No sé. No sabes. Pero él se quiere ir. Él se quiere ir, está bien. Y bueno, el movimiento es natural. Bueno, habíamos charlado en... ¿En qué habíamos quedado? Porque ya creo que se perdió... Entre el feriado, el partido... El mes creo que se va a extender un poco. Dijimos que íbamos a hablar un mes sobre un tema. No, yo ya lo tenía medio previsto. Ah, así bueno, que bien. Estamos bien. Las circunstancias nos acomodamos todo el tiempo, no pasó nada. Habíamos charlado sobre los ciclos de la mujer y qué era lo que a las chicas nos pasaba, para qué explicábamos esto, para que no solo las mujeres entendieran qué era lo que sucedía con su cuerpo, sino que los chicos que también están al lado dando vueltas en el mundo también puedan comprendernos un poco más y bueno, no haya tanto esas cuestiones separatistas de los sexos. Claro, eso de, no, hoy estoy en mis días, nah. No hay chance de que me entiendas. No, se puede entender todo. Bueno, ahí en el Facebook posteamos un par de preguntas medias de folleto, le puse yo. Sí. Que eran, por ejemplo, primera pregunta, ¿cuál es tu reacción al momento en el que te llega tu momento, tu ciclo lunar, tu menstruación, como quieras? ¿Cuál es la reacción que tiene cada una? Porque yo voy compartiendo información con la gente y la mayoría de las chicas... Ay, hoy me indispuse, un garrón. Oh, no, anoche... Muchas de estas respuestas yo las tengo. O sea, no poder estar bien con tu cuerpo en ese momento en que te indispones porque tenés que hacer un millón de cosas, porque tenés que arrancar el día, tenés que... todavía tenés que levantarte temprano, ir al frío... Sí, no te queda otra que seguir con la rutina, ¿no? Lo cotidiano, ¿no? Y por una cuestión social también de que siempre tenés que estar cansada y que siempre tiene que ser un bajón. Y sí, y además depende también el trabajo al que uno esté, ¿no? También, porque hay trabajos y trabajos. Un trabajo capaz te dejan ir con una ropa más liviana, no tiene tanto que ver con el estatus o la posición o la presencia, se llama, cuando vos buscas trabajo... ¿Cómo se llama eso? Sí, sí. Buena presencia. Sí, listo. Entonces, a veces en el trabajo, en las oficinas, más en lo que es todo el microcentro, la gente, todas las chicas, vos las ves, todas están divinas siempre, ¿no? Ahí es donde toma más valor todavía el ser autogestivo, ¿no? El claro. Poder manejar tus propios tiempos y todo. Y sí, porque justamente en ese momento donde no tenés el tiempo que merece tu cuerpo para entender qué le pasa... Vos estás tanto en el afuera que, bueno, tenés que cumplir con las rutinas, secretariar, hacer cosas, ir a hacer trámites. Entonces, la ropa y las posturas también implican mucho un cansancio del cuerpo en ese momento. Entonces, tu reacción es que capaz vos no podés cumplir con ese papel al cual tenés impuesto por vos misma o por todos los demás, no importa, lo que tenés que cumplir. Lo que te pasa en tu vida es que tenés que cumplir y te despertás indispuesta y te sentís mal. No. Lo que pasa en el cuerpo es natural, va a pasar una vez al mes, toda la vida, hasta que, bueno, después venga el proceso en el cual ya las chicas no tenemos nuestras lunas mensuales y, bueno, el cuerpo cambia. Pero mientras tanto, esto va a suceder todos los meses y nos viene pasando más o menos desde los 10 años, 11, 12, depende de cada cuerpo. Entonces es mucho tiempo como para no tener en cuenta el cuerpo y andar sufriendo todos los meses y llevar, acarrear esto de que oh, hoy me indispuse. Entonces también nos preguntamos en la segunda pregunta de folleto, ¿cómo reacciona tu entorno con respecto a eso que te pasa a vos? Porque uno también es como epicentro, ¿verdad? Si yo estoy bien, puede ser que el entorno esté mal, pero uno la pilotea, la lleva bien y se va encontrando con afinidades que tienen que ver con esa energía. Pero si uno está mal y ya te despertás negando lo que te pasa a tu cuerpo con no tan buena onda y salís al mundo a eso, tu entorno también responde como vos le respondes al entorno. Entonces ahí empiezan los problemas, cuando te dicen, ah, estás re histérica, no se te puede hablar, o estás re sensible. Claro, porque uno va hacia la vida con esta cosa de la fuera de la rutina y tan separado del cuerpo de lo que nos pasa es que no podemos registrar, que capaz en vez de salir a tal hora puedo salir un poco antes para caminar más despacio, para ir más suave, qué sé yo, capaz hoy no me pongo ese jean que es tiro bajo, me pongo un pantalón un poco más alto para que me proteja la cintura, que es por donde todo el frío entra y hace doler. Muchas cosas. Entonces, tu entorno también te responde de la manera en que uno va hacia el mundo. No, el hombre y la mujer son claramente dos energías opuestas pero complementarias. Digamos, nosotros no es que nos pasan las cosas a nosotras solas y los chicos chau. No. En realidad somos todos una gran comunidad que habitamos la Tierra. Por ende, todos nos comunicamos, sentimos y percibimos al otro. El hombre es sensible y percibe las cosas, nada más que su manifestación es otra comparada a las mujeres. Pero es sensible y percibe las cosas. Entonces, si la mujer, porque no puede contener su propio proceso interno y va hacia afuera con agresividad, el hombre recibe esa agresividad y va a responder con respuesta de hombre, no va a responder con respuesta de mujer que va a decir, ay, ¿qué te pasa? Contame. No, esas son cosas de las chicas. No le pidamos a los hombres que hagan cosas de las chicas. Tampoco a las chicas que hagan cosas de hombre. Libertad. Entonces, si nosotros vamos en una situación así como agresiva, ellos también se sienten como que uno los agrede. Y ahí empiezan todas estas pavadas publicitarias de la bruja, de me voy al fútbol, no te banco más, o la chica que se va a comprar cosas y tiene que juntarse con las chicas, y ahí empieza toda esta pauta publicitaria que a ellos les sirve siempre, ¿no? Tener diferenciados cuáles son los objetos generadores de sus propios billetes. No, o sea, nosotros los entes que andamos gastando plata por ahí para que ellos tengan millones de dólares en cada dedo o uña. Pero, y ahí vamos con la tercera pregunta, folleto, que es, ¿qué pensás que sucede en vos internamente, física y mentalmente? A raíz de esto, o sea, nos preguntamos qué es lo que nos pasa, o simplemente, bueno, ya está, así la propa me dijo que me ponga esta toallita y voy adelante, o si me duele más, uso la pastilla fuerte, no pasa nada, o si me duele el doble, tomo dos pastillas, así. Una cosa es pensar en vos y en tu cuerpo, y otra cosa es dejar que el otro piense por vos y decida tu vida. Las publicidades hacen eso, ellos ya tienen todo resuelto para vos. Qué es lo que necesitas en tal momento, y si no lo tienen, lo van a crear, no te preocupes. Pero lo importante es que, sí, si nosotros tenemos poco tiempo, vamos a acudir a esas cosas. Pero si no tenemos el conocimiento sobre nuestro cuerpo, ¿qué es lo que vamos a transmitir después a los demás? Y con respecto a los demás, me refiero a las generaciones que vienen. ¿Qué manera de comunicarnos tenemos? Y más con estos procesos de mujer. Antes, hasta poner el siglo XIX, no existían, en muchas culturas no existía para nada la idea de una pastilla, de toallitas, ni de nada. Todo eso se fue generando después con digamos, las organizaciones sociales más grandes que, bueno, ya necesitaban de otras cosas, qué sé yo, para aparentar. Hablo directamente de reinados, monarquías, donde ellos tenían que cuidar sus formas y ahí sí establecían esto de separar a la mujer

es lo que a mí me molesta. Por tipas como tú hablan paja de las mujeres, que son todo lo contrario de lo que eres. Es que si te hablo bonito, tú nunca pararás bola. Ahora no son reservadas, ahora lo hacen con descaro. Después quieren cambiar y ya nadie les dice hola. Por eso es que soy sincera y nací fue para hablarles claro. Si esto te lo dice un tipo, tú dirás que es un marico. Ahora te lo dice mestiza, ¿me entendiste o te lo explico? O te lo explico. No se crean más que otras por tener muy grandes senos. Fuera diferente si la forma de ser se operara. No es que yo sea la mejor, a mi lado se siente menos. Pero calma que se hicieron las tetas, más no la cara. No se crean más que otras por tener grandes nalgotas. Se las tiran de muy seria y andan con 10,000 varones. Si les hablo claro, nunca he visto al gato con bota. Pero siempre veo caminando a zorras en tacones. Pero siempre veo caminando a zorras en tacones. Yeah, yeah. Pero siempre veo caminando a zorras en tacones. M Red 2000 siempre. Mestiza y neblina. Ah, nuevamente 2100. Rompiente, dilo si yo estoy presente. Esto es mucho estilo, no lo tiene toda la gente. Rompiente. Zorras en tacones. Potente contenido. ¿De dónde has escuchado esto? Y yo escucho mucho hip hop y tengo amigos que me pasan bastante data, pero esto me llegó, no sé, en un momento. Las escucho de vez en cuando y a pesar de que su lenguaje tiene esta forma, ellas son muy claras con el mensaje. Uh-huh. Lo que está pasando es eso. Y ellos tienen esta facilidad de rapearlo, ¿no? Y en Venezuela, bueno, allá la movida está bastante en ascenso, o siempre estuvo. Nada más que, bueno, hay más intercambio de información ahora. Es más fácil. Ya no hay que ir hasta allá. Mestiza y Neblina. Mestiza y Neblina recomiendo altamente. Vamos a seguir trayendo música. Muy bien, me gusta. Bárbaro, va. Estábamos hablando de este concepto que tenían, ¿no? Antes, ponele 100 años atrás, uh-huh. sobre lo que era la mujer dentro de la sociedad con respecto a ese momento. Habíamos charlado esto de que capaz las sociedades más organizadas, más grandes, sí tenían esta acción o sí, esta forma de tratar a las mujeres de apartarlas o de que, bueno, no estuvieran en sociedad en ese momento. Pero aquellas tribus, y hablamos más allá de lo tribal, aquellas sociedades más pequeñas, tal vez, y que tienen más conexión con lo que es la tierra y respeto con las lunas y todas las cuestiones naturales, movimientos naturales, ellos, y esto lo charlo porque vi un documental donde se hablaba de esto, tenían la costumbre de que las mujeres en su luna se iban a una choza. Y en el documental yo escuché que hablaban algo así como que eran apartadas o respetadas. No se entendió muy bien el concepto en el documental este que yo escuché. Entonces dije, esto es importante de aclarar. Sí, las mujeres en esos momentos tienen una tendencia a irse a un círculo que se forman donde hay intercambio de información entre ellas mismas. ¿Por qué se juntan en estos momentos? Porque cuando uno está en este proceso de menstruación donde se creó un óvulo que no fue fecundado y sigue su camino, esa fluidez, ese dejar, tiene una conexión energética que es como nosotros podemos recibir y soltar. Para recibir, recibimos siempre de todo, y ahora volvemos a nosotros, gente común cotidiana, recibimos de todo, de todos lados, ¿no? Uh-huh. Recibimos situaciones, comentarios, lo que sea, gestos, cara, de todo. Pero ¿qué damos a cambio de eso? Eso depende de cada uno y depende de cómo uno tenga conciencia en el mundo, de cómo quiere caminar, ¿no? Pero en este recibir que ellas tenían, cuando recibían este momento, en esa situación en particular que se daba en la tribu, que puede ser que nació un niño, o puede ser que haya época de cosecha o de siembra, o puede haber sido un momento en el que había disputas adentro de la misma tribu, o puede ser que haya disputas con otras tribus. En esos momentos, ellas reciben esa información, y en los círculos de mujeres, además de compartir información que era netamente de la mujer por fisiología nada más, uh-huh, también tenían esta conversa de tratar los temas de la tribu y no llevar una decisión, porque no decidían. En las tribus hay personas que tienen, en los mapuches, por ejemplo, que es lo que yo conozco, existen los loncos, pero también está la machi. El lonco es el jefe de la tribu, que simplemente es un antiguo donde uno merece más respeto por sus virtudes. Y la machi es la curandera, la madre curadora, que tiene la información. Bueno, entonces hay conjunción en la toma de decisiones de la vida de todos. Uh-huh. Y nosotros acá en el mundo... Un complemento renegando también de ciertos polos. Complemento total, porque ellas hacían ese trabajo y los hombres hacían otro trabajo. Y esos trabajos se juntaban en resultados y generaban el bienestar común, se llama. Y nosotros ahora, levantándonos y diciendo, uy, me indispuse, soltando toda esa información y esa posibilidad que tiene cada uno dentro de su vida de utilizar esta energía y este despertar para empezar a pensar o repensar y solucionar y generar cosas buenas, o sea, recibir de la afuera y entregar algo que sea del lado de la luz, digamos, ¿no? Porque también podemos entregar, qué sé yo, malas contestaciones, respuestas caras, no sé, gestos, que es lo que sucede generalmente cuando una chica está indispuesta y, o sea, o eso es lo que me muestran las propagandas, o eso es lo que yo veo en la publicidad, que en este momento es tan masiva que está educando. No es que es solamente si yo hago una publicidad para... No, es otra responsabilidad. Ya se masificó a tal punto que eso es educación. No se pueden no hacer cargo las empresas del mensaje que están dando. Entonces, si yo estoy pensando todo el tiempo en el afuera, no puedo pensar adentro mi cuerpo, es muy difícil que yo pueda después tener un mejor resultado en mi día, en mi semana, en mi relación con mi compañero incluso. No tenemos que juntar, hay que mezclarse más, entender más al otro, y no es tan grave lo que nos pasa ni lo que le pasa a las mujeres. Nosotros tenemos esa tendencia de llevar adentro y andar pensando bien las cosas, como maquinar un millón de cosas, y después cuando alguien nos pregunta algo enseguida hablamos, uh-huh, a lo loco. Una chica, ¿por qué? Porque es natural el movimiento de las mujeres de compartir y resolucionar algo. Por eso hablamos tanto. Los chicos no, porque ellos ya tienen otras cosas para pensar. Más adelante, en otro programa, lo vamos a hablar. Ya dijimos que vamos a hablar de los chicos, porque también... La esperaré. Ay, bueno, pero esto te sirve. Así no te sentís tan atacado. No. Yo, como verás, estoy escuchando ahí, absorbiendo atento información. Mientras tanto, sabemos que nos podemos comunicar contigo por Facebook en la página de Viento sobre Montaña durante la semana. Durante cualquier momento, sí. Yo puedo contestar. Y también, si hay preguntas o dudas o alguien quiere tirar algún tema, también lo podemos aprender juntos. Esto es compartir. Sepan que yo no tengo títulos ni tengo ninguna cosa que me avale. Simplemente tengo conocimiento que me ha sido compartido de persona a persona y me interesa solamente compartirlo con todos ustedes, mis superhéroes del día a día, que están ahí atravesando el cotidiano total. Podemos asegurar que seguiremos charlando sobre esto el miércoles que viene, que no habrá interrupciones. Y que estaremos aquí compartiendo estos saberes. Muchísimas gracias, Flora. Gracias a ustedes.